Muy bien, ¿estamos en el aire? Sí, sí, sí, en el aire. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Aireados totalmente. No sé, yo creo que alguien nos podrá estar escuchando, uno o dos oyentes, no creo que más. Estamos empezando un nuevo podcast, estamos viviendo una época dorada del podcasting, cualquiera puede hacer esto, de verdad, y cualquiera somos nosotros dos, el señor José Alfosea y el Ayose Sánchez. Nos conocerán de otros podcasts como Apelizados, el podcast de Apple que solemos presentar todas las semanas, algunas semanas sí, algunas semanas no, pero tenemos intención de que sea semanal. Y bueno, este podcast viene a ser una cosita nueva, es decir, no queremos estar encorsetados en lo que sería Apple, ¿verdad, José? Exacto. Y llegamos a la conclusión, hablando entre nosotros, de que nos divertíamos mucho hablando de nuestros temas y ya verán que tenemos una serie de temas bastante eclécticos seleccionados para los siguientes podcasts. Y bueno, queríamos leer una cosita que, bueno, que hemos estado trabajando aquí, sobre todo el señor José Alfosea, que se le da más esto de escribir que a mí. Y él, bueno, pues ha querido dar la bienvenida al peor podcast. ¿Vale? Porque este es el peor podcast de la podcastfera, es decir, esto es lo peorcito que se pueden encontrar por ahí, lo más improvisado. Realmente nuestra estructura de trabajo ha sido proponer un tema, leer un poquito sobre lo que hay por ahí y comentar, y de ahí pues lo que vaya surgiendo, porque realmente nosotros nos hemos divertido mucho hablando en los previos del podcast de Apelizado. Y entonces, bueno, pues queríamos darles la bienvenida al peor podcast. Yo soy Ayose Sánchez y mi compañero José Alfosea. Y bueno, pues los dos nos dedicamos, yo menos que él, por supuesto, a escribir en el blog de Apelizado. Y bueno, pues el peor podcast es un proyecto que nace de la ilusión de dos señores que tienen muy poquita experiencia en el podcasting. No somos, desde luego, no somos expertos ni profesionales de este tema. Pero bueno, tenemos muchas ganas de hacer algo diferente. Entonces, pues nos conocen un poquito de Apple Talking, del podcast de Apelizados y del blog de Apelizados, que es un blog semanal sobre Apple y que, bueno, que nos hemos descubierto como verdaderos amantes de la conversación, de temas variados, de todo tipo. Tenemos intereses en todos los aspectos realmente de la vida, de la historia, de la ciencia, de política. Y bueno, pues queríamos dedicar un podcast por puro hobby y entretenimiento, pues básicamente para hablar de aquello que nos interesa, ¿vale? Y que si te interesa a ti, oyente, pues muchísimo mejor, que quieren que les diga. Entonces, bueno, pues hemos decidido tener esta estructura, poner un título, dedicar un programa a un tema diferente y charlar sin más, ¿vale? Es una conversación distendida entre dos amigos que vamos a hablar de lo que, pues un poco lo que nos dé la gana. Básicamente, porque pasó el podcast nuestro, ¿verdad, José? Exactamente. ¿De qué vamos a hablar si no es de lo que nos dé la gana? De lo que nos dé la gana, porque para eso está el podcasting, ¿no? Ahí está, ya que no tenemos jefes que nos manden. Efectivamente. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y se habla de mi libro. Y punto. Bueno, pues eso, el peor podcast de la semana es un poco de todo. Intentaremos que sea de la semana, pero a veces podrá ser del mes o de los 15 días. Eso depende de nuestras agendas, que a veces suelen ser un poquito apretadas. Y eso, somos gente inquieta, curiosa, atrevida y que, bueno, pues queremos dar nuestra opinión y queremos aportar nuestro granito de arena sobre cositas que nos rodean, sobre el cine, documentales, series de televisión, otros podcasts, temas de cultura, temas de política, temas de ciencia, vamos, de lo que nos dé la gana. Sobre todo, vamos a hablar y vamos a hablar de cuestiones que pueden ser referenciales. Es decir, nosotros vamos a aportar puntos de vista y vamos a aportar también lo que sería sugerencias. Es decir, hemos visto esta película, nos ha molado mucho, vamos a hablar sobre ella. O hemos oído este podcast o conocemos sobre este tema y queremos aportar sobre él. Intentaremos que en las notas del programa, ¿verdad, José?, pongamos pues los elementos que estamos hablando y las referencias que estamos teniendo e intentar que, bueno, pues no se nos escapen muchas, porque yo sé que muchas veces los podcasts suelen ser elementos, yo lo hago así, de hecho a mí, para mí me sirven, para darme a conocer otros podcasts, temas de conversación, películas, cine, series, etc. ¿Vale? Y bueno, pues eso, nuestra intención es eso, que nos divertamos durante un ratito, no queremos que se hagan muy largos. Y bueno, pues tenemos aquí dos elementos de contacto por ahora, que sería nuestro correo electrónico, que sería elpeorpodcast@gmail.com, que sería todo junto, elpeorpodcast, y el perfil de Twitter, @elpeorpodcast. Por lo tanto, anímense, síganos, critíquennos, díganos que les gusta, díganos que no les gusta. Y si quieres, podemos empezar, José. Pues, ¿tú presentas el tema de hoy? Empezamos ya. El tema de hoy es Rick y Morty. Rick y Morty, una serie que se emite en España, una serie de animación en el canal TNT, que está inspirada en los protagonistas de Regreso al Futuro, en Marty McFly y en Doc, y bueno, que tú me sugeriste porque la habías visto, yo no sabía ni que existía, a pesar de que tengo en casa este canal, TNT, y nada, empecé a verla y la verdad que me ha gustado mucho. No es una serie de las que yo considero para mí imprescindible, pero sí que es súper divertida, es muy loca, muy alocada, muy absurda y bueno, te hace pasar muy buenos ratos, te ríes y es, sobre todo es muy original, muy original. Sí, es una serie bastante desconocida. Realmente yo llegué a ella pues a través de otro podcast que se llama Guión Ausente. Primera anotación de nuestro podcast. Guión Ausente es un podcast que son dos señores, igual que nosotros, hablando. Ellos no tienen nada de guión, ellos no tienen ningún tema preparado. Y bueno, pues Guión Ausente, ellos hablan mucho de dibujos animados. Y yo estoy buscándoles para nombrarles correctamente, porque no me parece correcto no decir quiénes son, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que es @somospospc y @pjorge, los dos señores que llevan este podcast, ¿vale? Son dos señores bastante conocidos, uno de ellos, somospospc, en Twitter, obviamente, trabaja en hipertextual y escribe mucho en hipertextual. Y me parece un tipo muy, muy interesante y que tiene mucha pegada, un tipo que tiene una cultura muy, muy importante. El señor P. Jorge es canario, igual que yo. Y bueno, pues la verdad que es una alegría ver un canario por ahí, un tipo que tiene estudios, me parece que es astrofísico este hombre, y que trabaja en gallego y tiene un podcast realmente muy interesante, Guión Ausente. Bueno, pues ellos hablaron de Rick y Morty y me picó muchísimo la curiosidad y empecé a verla y me he reído muchísimo. Ojo, spoiler, José. Spoiler, inevitables. Inevitable, porque la serie da muchísimo de sí, es una serie tremendamente divertida y si no la habéis visto yo os pediría que hagáis un pause y vayáis a ver unos cuantos capítulos, porque de verdad que es muy divertida, es realmente divertida. Yo creo que los Simpsons están bastante ya pasaditos. Yo hace mucho tiempo que no veo Simpson porque ya es repetitivo, ¿verdad? Uy, bueno, yo ahí no estoy nada de acuerdo, ¿eh? ¿No? No, los Simpsons son los Simpsons. Sí. O sea, obviamente. Sí. No tienen ya quizás la frescura que podían tener hace unos años. Sí que es cierto que están ya un poco quemados. Son 26 o 27 temporadas las que van. Es una locura. Y han surgido series nuevas, así que son de más o menos del estilo, incluso más bestias, como es Padre Medinusa o Padre Familia, que es brutal. Es brutal. Pero vamos, no creo que los Simpsons estén pasados. De todas formas, parece que ya tienen fecha de caducidad. O sea que. Ah, sí. Sí, parece ser que sí, que la temporada 30 será la última. Wow, pues le quedan 3 añitos todavía, ¿eh? Sí. Bueno, Está, pues vimos. parece ser que ya está planificado, según salieron hace unos meses, salió la noticia y tal. Pero bueno, era un pensamiento, no era nada oficial, o sea, era algo que dijo el creador, o algo así, creo recordar. Pues sí, yo definiría a Rick y Morty como una mezcla entre Los Simpson, Futurama y Padre de Familia. Porque aparte de que el argumento de Rick y Morty, lo vamos a comentar ahora, es sobre todo ciencia ficción, un documento, perdón, un argumento de ciencia ficción muy alocada, sobre todo viajes en el tiempo, viajes a otras dimensiones, sobre todo lo que sería el viaje a través de portales dimensionales hacia el mismo punto de nuestro universo o a su universo paralelo, que da igual, porque hay capítulos en los que llegamos a tener hasta 128 universos paralelos coexistiendo al mismo tiempo, que es auténticamente genial, ¿vale? Hablamos de que son dibujos que tienen un humor muy ácido, son muy bestias en algún momento, no se cortan un pelo con nada y tienen un humor realmente muy adulto. O sea, esto no es una serie de para niños o para niños más mayorcitos. Yo creo que esto directamente es una serie para adultos, como en un principio fueron Los Simpson. José, ¿tú te acuerdas cuando empezaron Los Simpson? Sí, que me acuerdo. De Yo era un hecho, crío. sí, de hecho, cuando empezaron a emitirse aquí en España, yo recuerdo que lo ponían una vez a la semana, Sí, señor. en la 2 y por la noche, creo que Los era jueves por la noche. sí, algo así, creo que era a las 11 o las 12 de la noche. Era muy tarde. Yo me acuerdo que los grababa en los vídeos de VHS. Programaba el vídeo, que era una proeza, y los veía al día siguiente. Era, vamos, era una serie muy fresca en aquel momento, era muy diferente a lo que es ahora, ¿eh? Sí, claro, pero bueno, eso también se debe a la propia evolución de la sociedad. Es decir, cuando empezaron los Simpsons o cuando se empezaron a emitir aquí en España en el 88 o en el 89, por ahí era, es que han pasado, ¿cuánto? 20 años. Sí. O sea que en 20 años hemos evolucionado mucho y lo que hace 20 años 20, era 25 añitos o claro, 27 añitos ya. lo que hace tantos años podía ser escandaloso ahora está a la orden del día. Entonces. Claro, se queda ahí. Rick y Morty es mucho más fuerte, como tú dices. O sea, es Esto es mucho, bestia. mucho más para adultos. Es muy para adultos, es Sí, sí, muy, sí, muy sí. para adultos. A mí me encanta, por ejemplo, una de las primeras cosas que me llamó la atención, que creo que aparece ya en el primer capítulo, Sí. es el nombre del profesor o del director del instituto donde estudia Morty, que es el director Vagina. El señor Vagina, sí, Sí, señor. y él mismo dice, y no tiene nada que ver. No, no, no, no, Dice, esto yo. no tiene nada que ver, es verdad, siempre lo Sí. dice. Soy el director Vagina y esto no tiene nada que ver. Sí, Eso señor. es buenísimo. Y luego de los universos paralelos estos, son muy absurdos todos. Hay uno que sale en varias escenas de varios capítulos, que es un planeta de culos. Sí, señor. Genial. Un planeta de culos que tiene rollos de papel higiénico colgado y que están tirándose pedos en todo el Sí. momento. O sea, un planeta de culos. Es Es una cosa súper absurdo. súper absurdo. Bueno, a mí me recuerda, o sea, a mí me recuerda esto al primer capítulo de la serie. Vamos a empezar ya con algún spoiler. Realmente son chistes, están colgados en YouTube, muchos capítulos. Y otros capítulos se pueden encontrar fácilmente en plataformas como, por ejemplo, Yombi, que tiene la segunda temporada colgada perfectamente. Yombi sigue muy en su línea de hacer lo que les da la gana, porque la primera temporada no se encuentra, estuvo colgada y cuando empezó la segunda, quitaron la primera y pusieron la segunda. Algo que no entenderé en la vida. Así la gente sigue descargando, o sea, esto es absurdo, pero bueno. Y básicamente empezamos con el argumento. Rick Sánchez, que es el abuelo, que es un anciano, que es alcohólico, y que directamente es un científico loco, pero cuando hablamos de científico loco es un señor que está bastante desequilibrado. El aspecto que da es de aspecto de tipo sucio, alcohólico, bebedor, que está continuamente babeando, ¿verdad, Sí, José? siempre Siempre lleva la baba colgando. babea. Es buenísimo. Y entonces el tipo habla y en medio de sus frases están los eructos, es decir. El asunto eructo que está hablando y echando eructo al mismo tiempo, a mí me hace muchísima gracia. Y es un tipo realmente desagradable y muy mala persona. Eructos y pedos. Eructos y pedos. Sí, es que estás siempre eructando y tirándose pedos. Es un tipo que el primer capítulo arranca con él. Bueno, realmente es un señor que viene a vivir a casa de una familia en la que él coge como pupilo a su nieto, a Morty, ¿vale? Pero ya veremos después los otros miembros de la familia que son a la par que extravagantes y divertidos, porque a mí el padre de Morty, lo que sería el yerno de Rick, uh-huh, ahí me encanta ese tipo. Sí. Es un tipo... A ver, espérate, a ver si encuentro el nombre, que no me acuerdo. Jerry. Jerry Smith, sí señor. Jerry Smith es un tipo que trabaja como publicista y que el tipo realmente es un inútil. Se pasa la mayor parte del tiempo en el paro. La madre de Rick es Beth Smith Sánchez y ella es cirujana veterinaria. De caballos. De caballos. Cirujana de caballos. Cirujana cardíaca de caballos, tío. Y cuando ella dice, oye, pero es que yo soy cirujana, y él dice, sí, vale, pero de caballos, ¿sabes? Como diciendo, esto no es cirugía de verdad. Sí, sí, no te creas médico, que no, que eres cirujano de caballos. Es divertidísimo, divertidísimo. Bueno, pues este señor viene a vivir con ellos y entonces por lo visto ocupa el garaje y básicamente viene a poner patas arriba a la familia. José, a mí me encanta la relación que él tiene con su familia, con la adolescente, con Summer, es divertidísima. Sí, porque va evolucionando también conforme avanza la serie. O sea, sí, al principio solo está con el nieto, solo es al nieto al que se lleva por su viaje esto entre universos paralelos, historias, sí, y tal. Pero luego poco a poco, en realidad muy, muy rápido, se van incorporando el resto de personajes a esos viajes y a esas extravagancias y a esas historias tan raras que monta y que viven. Y cogen todo el mismo protagonismo de vivir aventuras absurdas y protagonizar... Totalmente. Sí. Y se benefician de lo que él, al principio lo ningunean un poco, dicen, oye, que es que este tema no mola nada, pero al final terminan aprovechándose de él y cada vez le piden más cosas. Oye, ¿no tendrás por ahí un invento para que el perro no se mee aquí, con el capítulo del perro? Que el perro no se mee aquí, no dé el coñazo, y le pone un casco que hacen que el perro les entienda y ellos entiendan al perro, que es divertidísimo ese capítulo. Y que el casco al final hace que el perro sea inteligente, porque el perro le va poniendo pilas al casco y termina siendo un monstruo. Claro, es que el casco llevaba hueco, de eso me acuerdo, llevaba hueco para cuatro pilas de estas normales. Solo tenía una, entonces el perro se da cuenta de que solo había una pila y le pone las otras tres pilas y ya se vuelve el perro súper inteligente y empieza a desarrollar todo un cuerpo metálico que se monta el propio perro, y también con otros perros, y acaban dominando el planeta. A mí, la escena cuando él llega y está Summer durmiendo y le pregunta, Summer, ¿dónde están mis testículos, Summer? Sí, sí, sí, porque lo habían castrado al perro para que no tuviera y va preguntándole dónde están sus testículos. ¿Dónde están sus testículos? Es genial. Muy bueno. Bueno, pues seguimos con la presentación de Rick Sánchez. Rick Sánchez viene a vivir con ellos, se mete en su... aparcamiento, en su y allí tiene su hueco, donde el hombre experimenta, investiga y hace todas sus aventuras. Y lo que hace es llevarse a Morty de aventuras por ahí. Y en el primer capítulo, básicamente se lleva a Morty borracho, lo saca de la cama por un pie y se lo lleva y le dice que tiene una bomba de neutrones que ha creado, que está harto del planeta, que está harto de la civilización, que va a reiniciarlo todo de nuevo y que básicamente se lo va a llevar a Morty a casa de la chica que le gusta para llevársela y para empezar el planeta de cero con ellos como Adán y Eva. Y le dice, no, no, tranquilo, pero yo a ella no le voy a tirar los tejos ni nada. Sé tú tranquilo que de esa va a ser para ti, que yo a ella no le voy a tirar los tejos ni nada. Y bueno, al final el chiquillo le hace desistir de la idea y se lo termina llevando a otro planeta y le termina convenciendo de que ir de aventuras con él es lo mejor. Y van a un planeta que está lleno de monstruos, pero están los megárboles. Y en el primer capítulo tienen que sacar de contrabando, ¿te acuerdas, José? Sí, sí, además es que ese capítulo ya te marca, es capítulo piloto, nunca mejor dicho, porque ya te marca lo absurda que va a ser la serie. Y lo fuerte que va a ser, Por cómo tiene que sacar la semilla del planeta. Las semillas de los megárboles que Rick se tiene que meter en el recto y son puntiagudas. Y dicen, oh, es que pican, es claro. Que pinchan, es que no sé qué. Y a que le decía, es que yo he sacado muchas semillas de mi culo está fatal. Sí. Dice Rick. Y si son. Mi culo aguanta más semillas de megárboles. Y si son megaárboles, son megasemillas. Sí, sí, sí. Es decir, que es muy bestia. O sea, las semillas son enormes. Y se las tiene que meter por el culo para poderlas sacar de contrabando. Sí, sí, es un rollo semilla de aguacate, pero con pincho. Es decir, es una cosa que el chiquillo se mete en el culo y sale hecho polvo. Es divertidísimo, de verdad. Y luego cuando llegan a la aduana le informan que justo acaban de instalar una máquina que detecta las semillas introducidas en el resto. Se monta el... O sea, era justo el detector que faltaba y justo cuando él se las mete en el culo habían instalado en la aduana ese escáner especial. Qué bueno. También hay que decir que es una serie que termina a veces mal, ¿verdad, José? Uh-huh. A veces termina los capítulos de forma bastante deprimente. Hay, bueno, eso sería ya meternos en segunda temporada, donde tienen ciertas aventuras y desventuras, y Rick Sánchez termina en algún capítulo que otro bastante mal. Sobre todo, que tú no lo has visto, José, que no has llegado. No. No te lo voy a contar. El último capítulo de la segunda temporada, que termina bastante mal, la verdad, ¿eh? Está ya, yo creo que ya está planeada la tercera temporada. Sí, sí, seguro. Porque en IMDb ya están puestas, ya está puesto el listado de capítulos sin títulos. Ah. Sin títulos todavía, pero ya está puesta la tercera temporada, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tal. O sea, que, pendiente de completar. O sea, que yo creo que ya está programada y yo creo que... Que será este mismo año, porque la segunda temporada es de 2015. Sí. O sea que este mismo año sí, ya claro. se va a emitir la tercera. Aquí en 2016 tendremos seguramente temporada. Aquí los está trayendo, como dijimos al principio, TNT. En Estados Unidos la emite Adult Swim, que es un canal especializado en, sobre todo en dibujos de adultos. Y Ricky Morty ha venido a llenar un huequito que echábamos mucho de menos. El rollo serie de adultos, pero que ya no sea solo la serie cacaculo pedopis de, por ejemplo, Padre de Familia, que bestia, no, lo siguiente, sino que esto es lo que hacen, es que mezclan esas tramas de ciencia ficción, porque tiene tramas realmente interesantes de ciencia ficción, hay cosas realmente alocadas. Sí, yo hay veces que la estoy viendo y digo, joder, ¿cómo se le ha podido ocurrir al tío esta historia tan, tan extraña? Es decir, sin base ninguna y sin... ¿Cómo tiene que ser tu mente para que se te ocurra esa historia? Hay gente muy lista. Sí, sí, es lo sorprendente. Hay un capítulo, por nombrar uno, así que se me viene a la cabeza, que creo que es de la segunda parte, de la segunda temporada, en la que ellos, el coche se les para, el coche barra sí. OVNI barra nave espacial, ese raro que tienen, y tienen que entrar dentro de la batería, que a su vez es un universo donde hay unos alienígenas en un planeta que pisan unas cositas que generan la electricidad para que el coche funcione. Entonces Rick se miniaturiza, se mete dentro de la batería y descubre que en ese universo han creado otra batería, creando otro universo con otro científico loco igual que él. Y bueno, la trama está servida porque ahora es la competencia y el duelo de egos entre el otro científico y este Rick, que es divertidísima. Van creando un universo dentro de otro, todos metidos dentro de la batería y todos haciendo lo mismo. Mientras Summer está fuera, en un planeta relativamente peligroso donde hay una guerra entre arañas y humanos, que pertenece a un universo paralelo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Y el Rick le dice al coche... o a la máquina esta, que proteja a Summer. Y la máquina ultraviolenta coge a un tío con un láser y lo convierte en daditos de carne. Sí, sí, lo hace trozo, es buenísimo. Oh, buenísimo, tío. Y a otro, el Summer le empieza a gritar y dice, no mates a nadie, no mates a nadie. Y lo que hace la máquina es que con el mismo láser le pega un tiro en la columna y lo deja inválido. Oh, buenísimo, buenísimo. Y Summer le dice que no puede hacer daño. Y lo que hace es que empieza a usar la técnica psicológica y los policías antidisturbios que vienen a rodearla y a eliminarla, el coche crea un clon del hijo de uno de ellos que se derrite diciendo, padre, no entres al coche, y el niño se derrite. Es terrible, buenísimo. Y al final ella dice que tampoco pueden usar la técnica psicológica y el coche termina siendo, vamos, terminan creando la paz entre... Exacto, entre la araña y los humanos. Y luego el final del capítulo es que van a pedir unos helados. No sé si te acuerdas de esto. Se queja la camarera diciéndole que los helados tienen moscas. Van los helados con moscas. Y es que por orden presidencial ahora todos los alimentos tienen que complacer tanto a las arañas como a los humanos. Entonces ahora los helados son con moscas. Helado de nata con moscas. Buenísimo, buenísimo. De verdad. Hay giros argumentales que son... En otro capítulo, Rick directamente se lía con un planeta entero, que el planeta es una entidad única, una especie de extraterrestre que coloniza el planeta, pero que es una única entidad. Unidad se llama. Y él tiene al final sexo con todo el planeta al mismo tiempo. Claro, porque todos son el mismo. Todos son el mismo. Es buenísimo ese capítulo también. Hay un capítulo que me gustó a mí mucho, que es el de Gazor Pazor. No sé si te acordarás. No me acuerdo, son muchos. Creo que es el 7. Ajá. Que es cuando Morty se compra un robot muñeca. Es como una muñeca hinchable, que es un robot. Qué bueno. Y la deja embarazada. Bueno. Sí, ¿verdad? Ese es súper bueno. Y al final, el híbrido que sale es un monstruo que va a destruir el planeta. Claro, y ellos viajan al planeta este de Gazor Pazor. Ajá. Y ese capítulo me recuerda mucho a otro capítulo que hay de Futurama, que yo creo que esta serie está muy, muy influida por Futurama. Sí. Había un planeta en Futurama que ellos visitan que lo dominaban mujeres. Y aquí pasaba lo mismo. Sí. Es decir, las mujeres estaban como en otra dimensión dominando un planeta que era solo de hombres y que los utilizaban simplemente para procrear, pero no se relacionaban con ellos. Y ese capítulo es muy bueno por eso, además, porque se ve la inspiración de aquella serie. Y también tiene una pequeña parodia de la escena esta de baile de la película Footloose. Sí. Aquella del coche en el almacén. Sí. Que es muy recurrida en series de estas. En Padre de Familia también hay una escena en la que el protagonista, Peter, hace el baile de Footloose. Sí. Y ese capítulo me gustó muchísimo, uno de los que más me ha gustado. La verdad que han sido capítulos geniales. Sí, además chiquillo termina teniendo sexo con el robot. Además, me acuerdo que empieza el capítulo en una tienda de artículos de segunda mano y aquel se encuentra con el robot sexual y dice, abuelo, llévame esto, abuelo. Y dice, las hormonas y tal, no sé qué. Y dice, abuelo, que esto me tira. Y se pide follando al robot. Sí, porque con la excusa de que siempre están viajando y nunca se lleva ningún souvenir de ningún sitio. Entonces él quiere tener recuerdos de los viajes que hace con su abuelo. Y el recuerdo es la muñeca hinchable que le ha gustado y ha dicho, yo que soy un adolescente quiero la muñeca hinchable aquí en mi habitación. Pero es que al final es como muy incómodo todo, porque la familia está como diciendo, hostia, y este niño y el chiquillo, pero vamos, dándole caña a la muñeca sin piedad por toda la casa. Y la familia diciendo, niño, controla un poco, ¿eh? Y en otro capítulo que entra el padre a la habitación de Morty, y está Morty en la cama con el ordenador portátil encima. Sí. Y le dice algo el padre, no sé qué. Y cuando se va, el crío empieza a decirle que se acostumbra a llamar a la puerta. Que puede ser que un día vea algo que no quiere ver. Claro, y es que el crío estaba viendo porno en el ordenador, se estaba tocando y no para de advertirse. Hasta que le dice el padre que sí, que ya te he entendido. Es buenísimo, de verdad. Estoy viendo aquí el resumen de las temporadas que tiene el canal TNT, que es tnt.es, y estoy viendo capítulos realmente geniales. Yo voy a volver a verla, José. Muy bien, cara. Tengo muchas ganas porque estoy viendo aquí capítulos que son geniales. Por ejemplo, estoy viendo el del Diablo, que monta una tienda de productos embrujados. Que es buenísima. Y Rick descubre cómo desembrujarlo y monta la tienda que le hace competencia enfrente. Pero claro, Rick les cobra por desembrujarlos, pero es que el Diablo les vende los productos gratis. O sea, les vende los productos gratis, se los regala. Entonces la gente, ¡ay, esta guitarra tan interesante y tal, no sé qué! Sí, pero está embrujada. Sí, no me importa. ¿Cómo que no le importa? Iba enfrente y la desembrujaba Rick. Claro, había puesto la tienda justo enfrente. Justo enfrente, justo enfrente. Son geniales, de verdad que tienen un momento realmente bueno, realmente bueno. Y bueno, es una serie bastante desconocida aquí en España, aunque la han echado en TNT, yo realmente no conozco a mucha gente que la conozca. ¿Qué te parece a ti, José? No, porque, o sea, yo con la gente que he hablado y tal, o hablo de series y de películas y todo eso, y le he comentado esta serie que la estaba viendo porque tú me la habías recomendado y tal, a nadie le suena. Sí. O sea, y ya te digo, es que yo mismo tengo el canal TNT en casa. Y no te habías dado cuenta. No, no sabía, no sé ni cuándo la han emitido, ahora mismo creo que no la están emitiendo, porque, o sea, ya he mirado a conciencia en la programación y tal y no la he visto, pero vamos, es que no sé si la emitían los domingos, si la emitían a mediodía, o sea, no tengo ni idea. O sea, ha pasado bastante desapercibida por ahí. Sí, bastante desapercibida. Hombre, la serie estrella del canal TNT es obviamente la teoría del Big Bang. Sí. Que llevan 9 temporadas y que, bueno, gente que está realmente asentada en lo que sería comedias alocadas de este tipo. Es decir, también con un trasfondo científico que me encanta, la sigo. Han tenido temporadas un poquito más flojitas que otras, pero realmente sigue siendo una muy buena serie. Después de 9 temporadas, que sigue bastante fresca. La verdad es que sí, porque que una serie aguante 9 temporadas... Es terrible. Y encima, estamos hablando de 9 temporadas de 25 capítulos, ¿eh? Sí, sí. Sí. Es... Yo recuerdo series que ya estaban bastante trilladas, como por ejemplo, Cómo conocí a vuestra madre, que no sé si aguantó 8 o 9 temporadas también. Sí, por ahí fue, sí. Pero estaba muy cascada ya cuando llegó al final. El final de esa serie, que no le gustó a nadie... Nada más que a mí, creo, porque... O sea, a mí me encantó. Me acuerdo cuando vi el final de la serie, que es capítulo doble, si no recuerdo mal, creo que era un capítulo doble, y cuando lo vi otro día lo vi otra vez, porque me encantó. Es como una... Da la sensación de que es una solución apresurada, ¿no? Pasan muchísimas cosas y muchísimo tiempo en esos dos últimos capítulos de cómo conocí a vuestra madre. Sí. Y es como que está un poco apresurado, como que bueno, la serie tiene ya que terminar y vamos a ponerle un final y este es el final y punto y se acabó, ¿no? Pero a la misma vez creo que está muy bien resuelta. No como otras, hay quizás series mucho más exitosas, de las que se esperaba mucho más y luego el final sí que ha sido... Me viene, por ejemplo, a la mente una muy distinta, que es la de Perdidos, Lost. Sí. Que el final, bueno, solo había, en realidad solo había un par de soluciones posibles, ¿no? Pero parece que cogieron la más fácil. Aquí en esta de Cómo conocí a vuestra madre, yo creo que el final estuvo muy bien, muy fuera a lo mejor del punto de comedia que tenía toda la serie. El final es más dramático que comedia. O sea, no lo voy a decir por si hay alguien que no lo ha visto. Pero vamos. ¿No has visto tú el final de esa serie? La última temporada. Porque pues, me cansé. Yo la veía con mi señora esposa y la veíamos y nos echábamos unas risas y tal. Y creo que ya toca pillar la última temporada. Aunque la última temporada era bastante ñoña. Era muy ñoña. No tenía la pegada del principio. Y no sé, porque el personaje de este tipo, el que hacía de padre, de médico precoz, ¿cómo se llamaba? Ay, del personaje de la serie con diferencia. Sí, del nombre no me acuerdo. Nunca me acuerdo de los nombres yo. Ay, espérate que lo busco. Ay, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo? El personaje de Neil Patrick Harris, que es Stinson. Harry Stinson, no, espérate. Ay, no me acuerdo. No. Barney Stinson. Barney, es verdad. Uno de los mejores personajes que yo he visto nunca en una serie. Sí. Tipo divertidísimo y que se ha convertido en un pedazo de fuera de serie. El tipo, el Neil Patrick Harris, por lo visto, está arrasando en Estados Unidos, ¿vale? Y a mí me hacía muchísima gracia. Y había capítulos realmente divertidos gracias a Barney Stinson, porque este tipo, el prota, Ted Mosby, era bastante más flojera. La relación que tenía Marshall y Lily era muy divertida. Sí, eran los, ellos dos eran los tradicionales. Sí. Era la pareja tradicional. la pareja casada, una nena al final que se quedó preñada, y realmente era muy divertida porque el rollo de compenetración que ellos tenían era muy, muy divertido. Y luego, nada, la Robin por ahí suelta, el Barney Stinson por ahí, que era, vamos, yo cuando el tipo lo veo en un capítulo, siempre con traje y chaqueta, y se va a la cama, y estaba el tío con un pijama de seda. ¡Qué chaqueta, tío! Genial, genial, genial. Era bastante bueno. Y durante una época, no sé si tú recuerdas que se estuvo rumoreando que habría una serie, un spin-off con él. No, no sabía ¿Recuerdas? nada. Yo recuerdo leer algo, era como una especie de rumor que había por ahí, porque el tipo realmente había robado la serie, o sea, realmente él se quedó con la serie al final. Pasó lo mismo que con Cosas de Casa, con el chiquito aquel, ¿cómo El se llamaba? Urkel. El Urkel, efectivamente, que al final era la serie de Urkel, el Sí. chiquito aquel. Qué buena era esa serie, por cierto. Yo me reía mucho, me Era reía mucho. buenísima, buenísima. Y como siempre, Antena 3 la quemó. Sí, porque a Antena 3 le gusta mucho estar repitiendo, repitiendo, repitiendo. Bueno, como hace con los Simpsons. Con los Simpsons, es decir, tú coges una serie y gusta y da audiencia al mediodía, pues la fundo, o sea, la pongo hasta que se te derritan los ojos, tío. Tampoco es eso, tampoco es eso. Porque los Simpsons, vamos a ver, cuando quiten los Simpsons de la parrilla, porque en alguna década de estas tendrán que quitar los Simpsons de la parrilla. Aquí vemos el telediario a las 2 de la tarde, José. Entonces, los Simpsons van desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde. Es una hora cojonuda, porque es la hora que estás preparando el papeo, estás aquí. Yo, por ejemplo, estoy aquí en casa, muchas mañanas estoy aquí en casa currando el ordenador. Y bueno, pues a lo mejor los tienes de fondo. Sí. Y no sé, es una cosa que está ahí, que son los Simpsons de la 1 a las 2. ¿Y qué va a pasar cuando los Simpsons se vayan? Ansiedad me da, No, ¿eh? llegará el turno de otra. Pues también es verdad. Claro, es decir, a esa hora, mira, a esa hora siempre han estado. Por ejemplo, Cosas de Casa. Sí. El Príncipe de Bel Air. Oh, ¿verdad? ¿Te acuerdas? También los quemaron de mala manera. También estuvo otra serie que se llamaba era Uf. Embrujada o Sí. Embrujada, ¿sabes la que te digo? La de Sí. la chica esta que vivía con sus dos tías, Que eran brujas que también, tenían el sí. gato. A mí me molaba mucho el Esto gato. era muy simpático. Sí. O sea, siempre ha habido ese tipo de series ahí. En Los Simpson también la quema mucho Fox. Sí. Fox la quema muchísimo. Los Simpson y Padre de Familia. Sí. Lo repiten muchísimo. Los fines de semana, por ejemplo, sábado y domingo, te repiten los mismos capítulos de una tirada, te ponen los mismos capítulos que han estado poniendo de lunes a viernes. Te los ponen sábado y te los vuelven a poner domingo. Es decir, te emiten un mismo capítulo 3 veces cada semana. O sea, están súper quemados. Hasta Pero, no sea así. bueno, están súper quemados, no. Es decir, los repiten mucho, pero es evidente que le siguen sacando rendimiento porque si no, no lo harían. Está claro. Totalmente. Son series que tienen unos puntos que te da lo mismo qué capítulo sea, que al final lo Sí. ves porque te gusta, porque te ríes, porque sabes que va a salir 4 chorradas que te encantan y ya está. Sí. Pero como tú dices, llegará un momento en que los Simpson desaparezcan, igual que todas las series, tienen un final y acaban desapareciendo y habrá que meter otra cosa. Totalmente. Hay un. Ahora me estoy acordando, Antena 3 también las echa por la noche. O sea, Antena 3, no, perdón, Neox o Sí, Nova. cierto, sí, Neox. A partir de las 9 de la noche también te jincan capítulos ahí a Sí. cascoporro, creo que de 9 a 10 o a 11. Sí, ponen 2 o 3 capítulos y si lo siguen manteniendo, creo que había una noche, los lunes o los martes, que ponían más cantidad de capítulos y los mezclaban también con Padre de Familia y con Padre Medinusa. Y ya pues se te hacía ahí la 1 o las 2 de la mañana Viendo capítulos. viendo bestialidades de este. Sí. La verdad que fue. Es eso, sacarle. Esa, esto funciona, niño. Pues te lo voy a poner hasta en la sopa. No, no sé yo hasta qué punto es bueno. Pero oye, Antena 3 está ahí, ¿eh? Con las audiencias que tiene y con la pasta que están ganando con el tema. Y con 7 minutitos de anuncios entre capítulo y capítulo, ¿eh? Sí, hombre, es que tú ten en cuenta que ellos lo ponen de 2 a 3, en Canarias de 1 a 2, y ellos ponen 2 capítulos. 2 capítulos son 42 minutos, 44 minutos, hasta 60 minutos que tiene una hora, Efectivamente, relleno, amigo. Es publicidad, es decir, están poniendo dos tercios serie y un tercio de publicidad. Es terrible, es terrible. Y esa hora se vende publicidad, ¿eh? Esa hora, además, es súper cara en Antena 3, sí, para emitir anuncios, porque hay mucha gente delante del televisor, y es una de las horas, quitando el prime time de la noche, sí, creo que en Antena 3, si no es el horario más caro para publicidad, es de los más caros que tiene Antena 3. Sí, totalmente. Y es justo antes del telediario. Es decir, la gente está que va a ver el telediario de Antena 3. Yo veo el telediario de Antena 3, me parece. Exacto, arrastra. Sí. Arrastra audiencia de una cosa a otra, que también se utilizan muchos programas y muchas series. Se utilizan para eso, para arrastrar la audiencia hacia lo que realmente le interesa que tú veas. Efectivamente, que es el telediario. Claro. Donde ellos meten ahí tendencia, meten. ¿Esto cómo se llama? Opinión. Opinión. Y ahí están con sus líneas editoriales y con sus historias, ¿sí? Donde realmente manipulas a la peña. Exacto. Eso es. Oye, hablando de series que terminan apresuradamente, que como no he visto la última temporada de Cómo conocí a vuestra madre, no te lo puedo afirmar a ciencia cierta. ¿Tú recuerdas una serie que sí que terminó, que me dio muchísima pena porque me parece que terminó muy mal? No sé si tú le llegaste a ver. Deadwood. No. De la HBO. No. 2004-2006, tres temporadas. Pues Deadwood fue una serie que estaba prevista para cuatro temporadas. Y en la tercera temporada tuvieron que meterlo todo junto. Y fue un final, es lo más descarado que yo he visto nunca en un final apresurado. Una serie del oeste, en un pueblo que se llama Deadwood, que es un pueblito en el oeste minero, con concesiones mineras y tal, donde había buenos, había malos, había de todo. Y la última temporada fue terriblemente apresurada. Para terminar la serie en cinco capítulos, porque la orden fue, niño, corta, que te quedan cinco capítulos y no va a haber más. Joder. Y los guionistas se volvieron locos para sacar la serie en esos cinco últimos capítulos, y se nota un montón, porque el final es muy apresurado y muy loco. Y es eso, yo creo que es el ejemplo más, para mí, el mejor ejemplo de una serie mal acabada, y de niño, corre, corre, que se me acaba la pasta. Pues mira, a mí me estás recordando lo que estás contando de esta serie, que no sé ni cuál es, sinceramente. Deadwood es un clásico, del HBO. Si puedes verla, si te gustan las series de la época de, no sé, de la época de Perdidos, con grandes guiones, es una serie del HBO, niño, esto es una cosa de calidad. Es una serie del oeste tremendamente buena, tremendamente buena. Pues a mí me estás recordando, con lo que estás contando, me estás recordando justo la situación opuesta. Yo estoy revisionando, aunque no la terminé de ver en su momento porque me cansó, pero la estoy revisionando gracias a uno de los programas de Factoría Netflix, otro podcast que se lo recomiendo a todos los que nos estén escuchando porque es buenísimo. Pues estoy revisionando Prison Break. ¡Uf! Porque hicieron un especial y me llamó muchísimo la atención y me despertaron las ganas de volver a verla. Y Prison Break, según contaron ellos, fue una serie que en principio estaba hecha para una temporada. A mitad de temporada tenía tanto éxito que les renovaron, y entonces ahí tuvieron que hacer un cambio radical de todo el guión. Sí. Y estirarla, y bueno, llegó a cuatro temporadas, y creo que ahora se está planteando en Fox, o ya están haciendo, una quinta temporada. Ahora, ¿en serio? Sí, sí, después de los años. Y bueno, fue una serie que, claro, pensaba para una temporada, una fuga de una cárcel, es decir, algo normal de que tiene principio y fin, entra a la cárcel, se fugan de la cárcel, punto. Pues luego fue que sí, la búsqueda de como una especie de búsqueda del tesoro que hay por ahí, que es por donde voy yo ahora, por la segunda temporada. Ajá. Luego se vuelven a juntar en una cárcel de México o de algún sitio de estos. Y es como que en la tercera temporada se repite la historia de otra vez todo en una cárcel, pero en otra cárcel distinta. Amigo. Es una cosa muy... un desfase así muy fuerte. Y es justo lo contrario. En la tercera temporada ya no teníamos... ¿Cómo? Que ya no tenían plano de la cárcel. No sé, yo ya es que llegó un momento en que a mí Prison Break dije, joder, pero esto ya es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Lo que pasa que ahora estos de Factoría Netflix me han despertado la curiosidad de terminar de ver la serie y la empezaba desde el principio. Y ya no sé cómo habrá, no sé cómo terminó, no sé nada porque la dejé de ver. Pero bueno, es que me he acordado porque es justo el caso contrario de lo que tú decías. O sea, de tener que terminar una serie apresuradamente a tenerla que estirar hacia lo imposible, porque vamos, de una temporada sacar cuatro. Es que se vivió una época con Perdidos, con un boom de series que hubo de todo, sí, ¿tú te acuerdas? Sí, y sí, todas sí, tenían sí. que durar 25 capítulos o 24 capítulos, que es lo que se llama una sesión completa, una temporada completa. Sí. Pero gracias a Dios alguien ha inventado la mid-season de 13 capítulos, sí, o las temporadas cortitas, cortitas de 4, 6, 8 capítulos, que es lo que hace la BBC, que le da muchísima calidad. Porque tú un guión que a lo mejor te da para una media temporada no puedes alargarlo hasta la extenuación, hasta la náusea, y que te dure 25 capítulos, porque es que ya no hay series de 25 capítulos de gran calidad. Es lo que se está haciendo con The Walking Dead. Por ejemplo. The Walking Dead, cada temporada tiene dos partes, de 8 y 8, y la primera fueron 6, igual que Fear The Walking Dead, la primera también han sido 6, sí, y ahora la segunda ya, si no me equivoco, creo que van a ser 16, 8 y 8, en dos partes. Y bueno, se están además acoplando el calendario para que termine una parte de The Walking Dead, empiece la siguiente de Fear The Walking Dead, así. Entonces, claro, con el mismo éxito y la misma trama, te tienen todo el año enganchado. Y creo que eso está funcionando muy bien, porque evita que te canses también. Bueno, José, ¿qué te parece si lo dejamos ya por hoy? Yo creo que para un piloto está muy bien. Yo creo que hemos tocado muchos temas de los que queríamos tocar. Hemos ido prácticamente desde Rick y Morty, pasando por Los Simpsons, hasta Prison Break. Vamos, hemos hecho un repasito de series friki, que no será el último que toquemos, porque tenemos algún capitulito previsto para más adelante tocar series. Y nuestro piloto yo creo que está quedando bastante honroso. Sí, yo creo, además, yo creo que esta es la idea, coger un tema, en este caso para el primer capítulo, para este piloto hemos cogido la serie Rick y Morty, la hemos tratado un poquito más en profundidad, sin que seamos expertos ni nada de eso, simplemente pues como espectadores que somos y bueno, para contarle a la gente cosas que nos gustan y que a ellos también les puede gustar si no lo conocen. Y bueno, seguir la conversación y a donde la conversación nos lleve. Otro tipo de series o de temas con los que estés relacionados y ya está. Como siempre decimos, que también hemos comentado en el otro podcast que hacemos, en Apelizados, pues bueno, dejarnos un poco llevar. Es una conversación entre amigos que grabamos y ya está. Y a disfrutarla nosotros haciéndola y esperemos que a disfrutarla los oyentes escuchándola. Pues perfecto, amigo. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, entonces. Nos oímos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.